tarde a las 4:30 nos reunimos en Buenos Aires. Esta mañana a las 8:30 nos hemos reunido acá en la Intendencia con los intendentes del Cordón, diputados y concejales de la zona. El tema más importante del día aquí en la región es qué va a suceder con Arsinc. Y estamos en comunicación con Daniel Santillán, secretario general de Sutraquip. ¿Cómo andás, Daniel? Franco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, nos habían contado de que estaban en reunión con la CGT Regional San Lorenzo, con los trabajadores. ¿Qué es lo que se resolvió? Bueno, acá recién terminamos la reunión con los compañeros de la CGT. Está confirmado el paro y movilización para el frente de acá de Arsinc, donde se hará un acto a partir de las 10 de la mañana. Y de allí en adelante, bueno, no solamente denunciar lo que esta empresa está haciendo, sino advertir a toda la población sobre las políticas que puede llegar a llevar el empresariado a este economía industrial, que, como siempre, remanidamente ya lo decimos, nos hace ver la época del 90. Acá estamos en esta situación y, bueno, seguimos trabajando en reconvertir, como decíamos acá, las fuentes de trabajo para recuperar esas 420 puestos, que son puestos laborales que se pueden llegar a seguir manteniendo en la forma de que la empresa siga trabajando dentro de la actividad que tenía. ¿Esto va a ser qué día, mañana? El día miércoles. Este es el día miércoles. Miércoles a la mañana. Nosotros mañana martes tenemos a la tarde a las 4:30 nos reunimos en Buenos Aires. Esta mañana a las 8:30 nos hemos reunido acá en la Intendencia con los intendentes del Cordón, diputados y concejales de la zona, con lo cual se quedó claro, vino también el ministro de Trabajo, el doctor Genesini. El gobernador no pudo venir por el tema de la agenda, pero está enterado de toda esta situación. Así que de aquí en adelante, bueno, vemos cómo avanzamos en lo que estaba anteriormente comentándote. De aquí en adelante seguimos manteniendo la carpa que frente a Fabri con los compañeros. Así que en ese trabajo seguimos haciéndolo para ver si podemos efectivizar la medida lo mejor que se pueda para el día miércoles. Daniel, ¿vos cómo ves el panorama? Porque aparentemente por los comentarios el cierre es ya definitivo de Arsinc. Sí, casualmente ese tema es lo que estábamos aclarando acá en la mesa, porque los compañeros de la CGT con razón planteaban la situación del por qué no se había informado antes este tema de Arsinc. Sí. En ningún momento la empresa manifestó la voluntad de cierre de la firma. Todos los comentarios que la gente en el Cordón venía haciendo a través de los compañeros o las mujeres de los compañeros nuestros, de que le había comprado uno, que le había comprado el otro, todo lo que los argentinos sabemos hacer muy bien, que es tener opinión sobre algo que no sabemos, es lo que pasó acá. Es decir, acá la fábrica, hasta el día mismo jueves que corroboró el tema del cierre, estábamos trabajando sobre el porcentaje a cobrar los días de suspensión y ellos en reparar el horno. En camino a Buenos Aires, me llama el doctor Julián Ríos, que es el encargado y apoderado de la empresa, para comunicarme que él estaba en Estados Unidos, a decirme que el cierre de la empresa era lo que había decidido el directorio. Pero anteriormente a eso, jamás, como yo le decía, se había hablado del cierre de la empresa, de la venta de la empresa, de que se iba a instalar un puerto, de todas las cosas que acá nosotros sabemos trabajar muy bien, y que muchas de las cosas también lo ha alargado la empresa, y algunos comentarios que son, digamos, siempre como para tener algo ocupado en la boca y decir algo. Pero la empresa recién manifestó el tema del cierre el día jueves pasado, aproximadamente a las 3 de la tarde, en el Ministerio de Trabajo de Nación. Nunca antes, y esto lo quiero dejar bien en claro para todos los compañeros que nos están escuchando, de la CGT, de los compañeros afiliados a los sindicatos, en ningún momento la empresa manifestó el cierre de la empresa hasta el mismo día jueves, que es lo que yo le aclaraba acá a los compañeros. Daniel, ¿qué nos podés decir del plan de retiro voluntario que le ofrecieron a muchísimos de los trabajadores? Y nosotros tenemos un número que salió en la capital, tengo aquí la nota. 420 empleados se habrían adecuado a ese plan de retiro voluntario y quedarían 700 que quieren seguir trabajando, 70 que quieren seguir trabajando, perdón. No, el tema también, eso fue aclarado acá, porque fue toda la situación esta de confusión que ha llevado a todos estos comentarios que estábamos haciendo. La empresa, el retiro voluntario, lo había ofrecido a los empleados que están fuera del convenio. Y vuelvo a repetir, hasta el día viernes, donde nosotros hicimos la asamblea, después de la reunión del jueves, en ningún momento, jamás, la empresa había planteado retiro voluntario. El retiro voluntario se había hecho pura y exclusivamente para los empleados que están no convencionados, y que todos nosotros, en los puestos que trabajamos, nosotros, yo le contaba acá a los compañeros, tenemos artículos en el convenio que nos habilita a manejarnos de manera propia. Entonces, la empresa, haciendo uso de eso, seguramente se desprendía del personal administrativo supervisor y no iba a querer recargar las tareas a nosotros. Pero en ningún momento la empresa planteó de entrada el tema de los retiros voluntarios de los trabajadores. Hasta el día miércoles, quien le habla, estuvo hablando con la doctora Escual, que es uno de las, gente del Ministerio de Trabajo, autoridad del Ministerio de Trabajo, que tiene el nivel de responsabilidad de su secretaria de Trabajo, y estábamos trabajando sobre el tema de la posibilidad de otorgar los repro. Es decir, que en ningún momento la empresa o nosotros, de mi parte, hablaba del cierre de la empresa. Si uno recopila todas las veces que me llamaron de todos los lados, yo en ningún momento, porque aparte nunca lo dijeron, hablaba sobre el cierre de la empresa. Siempre se hablaba sobre el tema de la suspensión de 30 a 60 días, que era lo que iba a llevar para reparar el horno. La decisión del directorio, el día que íbamos en Buenos Aires, que me llaman por teléfono, a la altura de Campana fue, me acuerdo, la comunicación que me hacen, es que la empresa, a través de asamblea del directorio, había resuelto no reparar el horno por el problema ecológico que esto podía ocasionar, el desprendimiento de gases sulfurosos. Sus asesores le asesoraban no hacerlo, y lo que le aseguraban hacerlo es un horno nuevo que salía una millonada de dólares y euros específicamente. La empresa no estaba dispuesta a invertir. Por lo tanto, elegían el mal menor, y para no ser una cosa traumática, la palabra que ellos utilizaban, iban a ofrecer los retiros voluntarios. Eso fue terminado el jueves a las 4:30 de la tarde. En el Ministerio de Trabajo, actas de por medio, y nunca antes jamás, y si alguien lo dijo, lo desmiento rotundamente, se había hablado del cierre de la empresa. Es más, de colegas de ustedes, de 10 personas, 10 periodistas que me llamaron, hasta el día de hoy nadie cree que Arsina ha cerrado. Es decir, que todos los comentarios que se hicieron, que normalmente lo hacen, a mí, como decía anteriormente, me dijeron de todo. ¿Por qué? Porque el grupo Glencore tiene paquete accionario y dueño en parte de Vicentín y la lumbrera. Entonces ya nosotros nos empezamos a imaginar, a ver, la lumbrera, si funciona o no funciona, vamos a sacar el mineral de acá del puerto, que lo había comprado Vicentín para instalar no sé qué cosa. Bueno, todas esas cosas que pasaron, en ningún momento la empresa lo manifestó, ni dentro de la fábrica, ni fuera de la fábrica. Es decir, el sede ministerial jamás en todo las actas que se hicieron, se hizo eso. Es más, como también decía acá los compañeros, nosotros hasta ahora no se nos adeuda un solo centavo. La empresa fue pagando la quincena y los refuerzos que nosotros sacamos en paritaria con total normalidad. Nosotros tenemos hasta el 15 de febrero, por convenio, cobrar 6.000 pesos. También lo cobramos. Se pagó el 100% de la quincena, también se cobró. Es decir, que no hubo económicamente al día de la fecha ningún apresuramiento económico, ninguno de los compañeros. Entre lo del día viernes, el sábado, el domingo y hoy, llaman a la gente presionándola para que firme los retiros voluntarios, que son retiros obligatorios, para que no sea traumático, porque no quieren hacer despidos. Ellos no quieren hacer despidos. Entonces ahí fue en donde la gente, cuando ya vio que la empresa había manifestado de forma fehaciente el cierre de la empresa, fue que tomó la decisión de manera personal, en donde se fueron y arreglaron de las condiciones que le arreglaron. Y en ese trayecto hay compañeros que han beneficiado en este tema porque tienen 62, 63, 64 años, con una indemnización que supera el millón de pesos, a punto de jubilarse, que fueron los compañeros que se retiraron. Y después fueron más compañeros que al día de hoy, si esta fábrica abre, seguramente aquí para ninguna, vienen de nuevo. Pero esta fue la realidad de del calendario de este conflicto. Nosotros, el día jueves fue la única vez que la empresa habló del cierre. Siempre se hablaba sobre la condición de entrar a trabajar y de ver cómo cobramos los salarios. O sea, Daniel, que desmentimos entonces la información de que el 60% de los trabajadores habían adherido al retiro voluntario. Nosotros no tenemos datos de lo que se retiraron. Sabemos que la parte empleada sí se fue más del 80%. Exactamente. Sí. Y es muy posible que de los trabajadores han aceptado un porcentaje elevado. Yo, sinceramente, no puedo decir el porcentaje de compañeros que se retiraron, porque no lo tenemos acá nosotros, no, eso lo arreglaba individualmente cada uno de ellos. En el tema de ir a un estudio jurídico contable en Rosario, y es muy probable que se ha ido mucha gente, que esto es lo que también hablábamos, por el tema de que a partir de jueves, el viernes mejor dicho, nosotros jueves a la noche cuando salimos del ministerio, nos comunicamos telefónicamente con los compañeros delegados para que sepan los compañeros qué es lo que había pasado en Reunión. Y el día viernes, con la lluvia torrencial que hubo, que nosotros ya teníamos programada la asamblea en el frente de fábrica, lo hicimos acá en los portones, en, dentro del salón nuestro, y ahí se notificó de parte nuestra el cierre de la empresa de manera fehaciente por parte de la misma. Nunca antes jamás se había hablado del tema del cierre. Y desde el sindicato, que yo le comentaba a los muchachos, es decir, hasta dónde nosotros habíamos aportado cosas, que ellos faltaban el 72% de los sueldos básicos nuestros. Uh-huh. Y nosotros pedíamos el 80% de lo que cobramos. Desde el sindicato la propuesta que llegábamos a hacer es que el 3% de cuota sindical no se le descontara, se le sumaba al 72%, se daba un 75%. El 3% de obra social no se le descontara y fuera al sueldo de los compañeros, así que tenía 78%. Y el 6% que ponía la empresa por ley a la obra social, la empresa se lo pagaba a los trabajadores, así que íbamos al 84% del sueldo. Eso tampoco conformó a la empresa cuando la decisión fue el día jueves a la tarde del cierre de la misma. Es decir que esto no solamente sorprendió a todos, porque acá lo dice la misma intendente, los diputados, todo lo que vinieron que sorprendió. Bueno, el cierre de la empresa fue de hecho un día para el otro. Anteriormente, hacia atrás, estábamos todos los compañeros de vacaciones, se estaba reparando el horno, se estaba haciendo todo el tema de lo que era la posibilidad de ponerse horno en mancha, y después la evaluación técnica de la fábrica decidió lo que yo anteriormente le estaba comentando. Daniel, ¿qué hay de cierto de que hay 11 trabajadores excluidos de convenio para el mantenimiento del horno en marcha, el horno de ¿cómo es? De la blenda, el horno propio de, que ustedes dicen que está, y dos agitadores que mantienen el espesamiento de un líquido que no sé de qué se trata? ¿Qué hay de cierto eso? Porque el horno no está parado, según una versión de gente de adentro. No, el horno está totalmente parado, yo lo corroboro, lo firmo, el horno está totalmente parado, el horno de calcinado está totalmente parado. Lo que está en marcha es el horno de fusiones en donde se funden las chapas. Esa es la cosa que por ahí se comenta. ¿Y cuál es el que habría que reparar? El horno que está parado, el que hace, donde empieza el proceso, que es el horno de calcinado, en TLF, la sesión del TLF. Ahora, ahí ese horno que fue comprado por la empresa y era que se tenía que reparar, y es todo el comentario que yo anteriormente decía. Y respecto al tema de la supervisión, quedan tres supervisores que trabajan 2 horas por turno cada uno para mantener en giratorio la parte de los reductores, que le llaman, y la parte del horno. ¿Por qué? Porque si se para el horno de fusión, que es en donde se funde la chapa, no arranca nunca más eso, porque él se decanta el zinc y queda todo apelmazado, es decir, va a quedar un gran lingote que va a quedar dentro del horno. Es decir, el horno está encendido, una temperatura mínima que la mantienen los supervisores, esto que cada 12 horas lo está relevando. Sí. ¿Por qué decimos esto nosotros? Porque los compañeros nuestros, los delegados, ingresan a la planta, ajá, la recorren a la planta, y vemos nosotros en la carpa que está acá, que los compañeros, digamos, supervisores que quedaron, trabajan 12 horas por día y se relevan entre ellos para mantener eso. Nada más que eso. Si la fábrica está totalmente parada. Totalmente parada. Daniel, a ver si... ¿Cuál es tu opinión, si vos tenés alguna, respecto a cuáles son las causas por las cuales Arsim cierra? ¿Cuáles son las reales causas? No las que se dicen para la prensa, para otras cosas. Podemos tener una visión respecto a lo que sucede con el tema de la parte económico-financiera. Primero que al levantar las retenciones del gobierno, la empresa, a través de la minera Aguilar, que es dueña, junto con la lumbrera, le es más fácil, más barato exportar esa tierra que traen de Jujuy, exportarla directamente. Y el tema de hacer el zinc, a ellos les sale caro, según ellos, pero con una diferencia, de que el dólar hoy está a 13 pesos, con a 15 pesos 30, 15, 40, y con el hecho de que el zinc a nivel internacional está subiendo entre 1.600 a $1.700. Es decir, esta es la realidad que nosotros leemos en la lectura de todos los días. ¿Cuál es el secreto de la parte empresarial? Realmente no lo sé. Si quieren reabrir, si quieren recomendar la fábrica, si la quieren convencionar de otra manera. Sinceramente, ni siquiera quiero llegar a opinarlo de manera fehaciente, porque van a levantar alguna información que la gente de las palabras mías se van a querer agarrar, digamos. Hoy la fábrica está totalmente parada, el único horno que está es el horno de fusión, que es en donde se funde las chapas de zinc, sí. Y después el otro está todo parado. Están todas las oficinas cerradas, nuestros compañeros ingresan diariamente a recorrer la planta para verla, todo este tema, y otra cosa en Arcin no funciona. Así, todo lo que le pueden llegar a decir es mentira. Todo esto es solamente lo que yo estoy comentando, es lo que mis compañeros que ingresan a la fábrica me lo detallan día a día, o lo hablamos acá en la carpa, que es en donde nosotros estamos ahí apostados. Ahora, Daniel, ¿es cierto que Arcin es la única empresa que produce el zinc electrolítico? Sí, en la República Argentina es la única empresa, como también es el producto que realiza. Es decir, la pureza del zinc de sulfatil, que era antes Guarcín, el mismo que tenía el tema del ácido sulfúrico. Claro. Es la única empresa que fabrica zinc electrolítico en la República Argentina, y la tercera en el mundo, porque hay una en España y otra en Brasil. Ahora, ¿y cómo se va a hacer si esta fábrica cierra? Porque acá, por ejemplo, muchas empresas han demandado zinc y demandan zinc el zinc electrolítico. Bueno, lo que yo acá le decía a los concejales y a todos los compañeros, y de Arcin provee de zinc a Sindar. Sí. A Sindar está suspendida la gente 15 días. Sí. Claro. Provee de zinc a Luar. Sí. Es decir, hay muchas empresas que todo el tema tiene que ver con el aluminizado, que usa y utiliza el zinc de la parte electrolítica. Y la única manera del sistema que tiene es Arcin en todas partes, que es que la posibilidad que tienen hoy es de exportar la tierra o a España o a Brasil, que es donde están las competencias de ellos, para realizar un zinc de mejor calidad por el nivel de tierra, es decir, el producto que se maneja acá, que es la blenda, que tiene muchos minerales, que la traen de Jujuy. Hoy ni siquiera la pueden traer acá, la pueden sacar por la lumbrera. Claro. La exportan, la pueden sacar en camiones para el lado de Bolivia. La pueden traer en camiones para el lado de Buenos Aires. Es decir, tienen salidas en donde hoy les sale más barato ellos y financieramente mucho mejor exportar el calcinado, la tierra, la blenda, mejor dicho, sin que salga el proceso. Sí. Esa tierra que ustedes ven que viene acá en camiones, nosotros hacemos el proceso. Ellos están en condiciones hoy, con liberado las exportaciones, digamos, y las retenciones por parte del gobierno, exportarla directamente. Daniel, para resumir, el miércoles, paro en todo el cordón industrial, ¿cuáles van a ser las características de la medida de fuerza? Bueno, es lo que estábamos haciendo a las 10 de la mañana, un acto acá frente de fábrica. Bien. Con los piquetes y munición en todo el cordón, que es lo que estábamos dando con los compañeros, y cada uno de los sindicatos va a aplicar la metodología de trabajo con respecto a las guardias mínimas, todo lo que cada uno de los sindicatos nuestros está acostumbrado a hacer. Se seguirá manteniendo y haremos un acto acá frente a fábrica a las 10 de la mañana del día miércoles. Estando esto también en la convocatoria, la intendente acá de Fray Beltrán, está enterado el ministro de Trabajo, todos los que hoy tuvimos presentes en esta reunión están interesados en esto para denunciar la actitud, digamos, de esta empresa y la posibilidad que abre a esto del tema de la importación o el libre mercado, en donde pasa por el hecho de que se revea esta situación y nosotros en lo que va de la semana, ver la posibilidad de que atienda el ministro Triaca, para que sabe este tema también, para ver qué puede sacar del tema de todo esto a la parte empresaria. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Estamos gracias a ustedes. En contacto.